El año pasado, en septiembre, cerca justamente de la Noche de los Lápices, fue aprobado en la Cámara de Diputados, o sea, tuvo su media sanción. Claro. Ahora está en senadores, esperando la otra media sanción que falta, y un poco lo que estamos viendo, diferentes organizaciones, diferentes gremios, porque el boleto que se aprobó el año pasado en la Cámara de Diputados es un boleto que contempla no solo estudiantes, sino docentes y no docentes, o sea, un boleto gratuito para todos los trabajadores de la educación y para, claro, los estudiantes de todos los niveles educativos. Entonces la campaña la estamos haciendo junto con los UTEBAS, junto con ATE, bueno, junto con los sindicatos que nuclean a todos estos actores, y un poco lo que estamos viendo es que estos próximos meses van a ser fundamentales en la lucha por el boleto, por lo que sabemos que implica un año electoral y porque sabemos que si no se aprueba ahora va a ser mucho más difícil que se apruebe cerca de las elecciones y ni hablar después de las elecciones. Entonces la idea es en abril y en mayo hacer una campaña muy fuerte, con movilizaciones, con juntadas de firmas, con diferentes acciones, para lograr que el boleto se esté tratando inmediatamente, que se esté tratando en los próximos meses. Hay un compromiso, desde que se aprobó en la Cámara de Diputados, hay un compromiso público del Frente para la Victoria y de Gabriel Mariotto de que lo va a estar tratando, pero sin embargo, desde septiembre del año pasado hasta ahora, no avanzó absolutamente nada en la Cámara de Senadores. Darío, ¿y hay algún tipo de antecedente de un boleto similar? Porque esto es un boleto provincial que estamos hablando y que contempla a toda la comunidad educativa, porque siempre lo que ha quedado no reflejado ha sido el boleto estudiantil, como reconocido, ¿no es cierto?, de viajar con el guardapolvo, con la libreta y que el colectivero te deje sentar, pero ahora es un boleto que abarca a toda la comunidad y para toda la provincia. ¿Hay antecedentes? Sí, un boleto con estas características, no. Hay algunos antecedentes parecidos, por ejemplo, el caso del boleto en Córdoba. Digo parecido porque también es provincial, es la provincia más grande después de la provincia de Buenos Aires del país, y es gratuito, pero es solo para estudiantes. Claro. Con lo cual este proyecto es aún más ambicioso, digamos, que el de la provincia de Córdoba, que es el antecedente más cercano, si se quiere. Claro. Darío, ¿cómo te va? Juliana te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Quería consultarte sobre qué, digamos, algo que circulaba era tratar de evitar, prohibir que el costo que significa que sea gratuito para trabajadores y estudiantes se traslade a los usuarios. ¿Eso cómo, no sé, se está charlando, cómo se está manejando? Sí, eso en el proyecto que se aprobó en diputados está incluido explícitamente en un artículo de la ley que dice que la aprobación de esta ley no puede implicar ninguna modificación en la tarifa regular del boleto. Esto aparece contemplado en el proyecto de ley. De todas maneras, la verdad es que lo que pasa es que muchas veces las tarifas son ajustadas sin demasiada discusión ni demasiados criterios claros. O sea, lo hemos visto, la cantidad de aumentos de boleto que ha habido en los últimos años sin criterios muy claros. Pero sí aparece reflejado explícitamente en el proyecto que este caso, el caso del boleto educativo, no puede trasladarse a un aumento de la tarifa. Claro. Bien. Darío, y para la movilización de hoy, bueno, para la manifestación ahí que van a ejercer un poco de presión para que se traten en la Cámara de Senadores, ¿viene gente de la provincia? ¿Se maneja acá? Porque, bueno, en las adhesiones que figuran y en la gente que está llevando adelante esta campaña, aparece gente en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en lugares importantes aquí en la provincia de Buenos Aires. Sí, hoy el objetivo es lanzar la campaña públicamente. Hasta ahora se lanzó virtualmente, claro, a partir del lunes, y esta es la primera acción concreta para lanzar la campaña. Claro. El día de hoy la idea es estar comentando algunas de las fechas claves que van a recorrer la campaña durante todo abril y mayo. Para el 7 de mayo, ya se los voy adelantando, es lo que se va a comentar hoy en la conferencia de prensa, pero ustedes creo que son el primer medio que tiene la primicia, para el 7 de mayo se está pensando la movilización central de la campaña. ¿7 de mayo? Falta prácticamente un mes, se está pensando como la movilización más grande, donde sí puedan venir compañeros y compañeras de toda la provincia de Buenos Aires y sea el punto de llegada de una serie de acciones previas. Claro. O sea, previamente se están empezando festivales, se están empezando una serie de intervenciones que el 7 de mayo concluyan una movilización que sería uno de los puntos centrales de esta campaña. ¿Todo esto no solo en la ciudad de La Plata, sino en distintas ciudades de la provincia? Sí, la idea es que la movilización central se haga, que puedan venir compañeros de la provincia de Buenos Aires, pero que están actividades en algunos lugares más lejos donde es más difícil que vengan compañeros, como Mar del Plata o Bahía Blanca. Claro, pero bien. Sí que estén pudiendo venir compañeros de todo el conurbano, por ejemplo, o de lugares de la provincia un poco más cercanos, que estén pudiendo venir a La Plata, donde va a ser el lugar central de la movilización.